lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. ...10:35... como el año 2005, que se va a acabar a la voz de ya. Hoy tenemos ahora mismo una noche vieja bastante soleada, al menos aquí en la provincia de Alicante. Te recuerdo que No Solo Cuore tiene una página web que es lo más importante del programa, www.nosolocuore.es.mw. Una web que se renueva cada semana con las noticias que damos aquí en el programa. ¿Y qué puedes hacer en esa página? Te estarás preguntando. Pues puedes escuchar el programa una vez después de que se haya emitido. Puedes escucharlo e incluso escuchar programas anteriores que se han emitido. ¿Qué más? Muchas cosas más. Puedes dejarnos comentarios en las noticias que ponemos y nosotros las leemos en antena. Nosotros es yo. Y algo mucho mejor que le interesa a muchísima gente, que lo hacen pocos programas. Y es que tienes el playlist, que es el playlist, pues la lista de música que ponemos aquí en el programa, la lista de canciones. Pues si has escuchado una canción aquí en el programa que te gusta, pues en la página web, ahora mismo puedes saber qué canciones van a sonar en el programa hoy. Tienes aquí la lista con la hora y los contenidos y todo, una escaleta en la página web. Tienes un resumen del confidencial.com con las portadas de las revistas que vamos a leer después. Y tienes las cuatro secciones con noticias llenas de fotos, textos y cosas, ¿vale? Voy a pinchar en el apartado de moda. Nos encontramos con la primera noticia abajo del día de hoy. Es que la pasarela Barcelona contará con 12 diseñadores de la expasarela Gaudí. 12 diseñadores de la desaparecida pasarela Gaudí, más Gusto Barcelona, que presentará su primer desfile en España, participarán en la primera edición de la pasarela Barcelona, que se celebrará el 18 y 19 de enero de 2006 en la Sala Barcelona 92, anexa al Palau Sant Jordi. Los grandes ausentes de esta primera edición de la pasarela Barcelona serán, sin duda, el creador Josep Font, que en el último Gaudí ya anunció que machacaba a París, y los sevillanos Vittorio Luquino, que ya estuvieron aquí de invitados en No Solo Cuore, que se han decantado por Madrid, aunque por cuestiones de calendario quedan al margen de los eventos de Cibeles y desfilarán como independientes, según ha podido saber este diario, el diario ABC de Cataluña. Antonio Miró arrancará el primer día del desfile, le seguirán TCN, Conrad Mar, Lidia Delgado, Armand Bassi, Aníbal Laguna, etc. Y la diseñadora Chel Miras, Sita Moore, Joaquín Verdú, Mireia Ruiz, Josep Abril y Javier Simorra mostrarán sus colecciones el día 19 de enero, día en el que Custo se estrenará en Barcelona. Y te vamos a hablar ahora mismo de una profesión que seguro que a ti te encantaría ejercer, que son los shoppers. Yo creo que de esto os he escuchado hablar alguna vez en la televisión o en la radio. Asesores personales para empresarios VIP. ¿Tú necesitas organizar un viaje de incentivos en Shanghái con una mezcla de actividades culturales y multiaventura? ¿Quieres comprarte un traje como el que lució Leticia Ortiz en la petición de mano, pero no tienes tiempo? ¿Quieres un Rolex Daytona Cosmograph sin pasar por la lista de espera? ¿Suspiras por tener el placer de jugar una ronda de golf en el mítico campo de Augusta con el no menos mítico Jack Nicklaus? Pues muchos usuarios, los de mayor poder adquisitivo, evidentemente se vuelven locos por estos detalles, pero no quieren perder tiempo a la búsqueda y consecución de los mismos. Por ello se están valiendo de una selecta corte de profesionales que, conscientes de las nuevas necesidades de consumo, se han convertido en asesores personales para los empresarios más VIP. gran parte de los servicios que ofrecen estas compañías se centran en proporcionar ideas, consejos y asesoramiento para hacer realidad viajes a medida, alojándose en los mejores hoteles, balnearios, spas, villas o chalets. También organizan eventos, asesoran en la compraventa de propiedades inmobiliarias, orientan sobre inversiones de arte o simplemente recomiendan un regalo original para una ocasión especial. Atención a este dato porque según el informe sobre la riqueza en el mundo, en España hay 110.000 personas con patrimonios elevados. Este tipo de asesores no solo se encargan de cumplir y organizar misiones elitistas, también ofrecen soluciones a los problemas más domésticos. Ellos aseguran que intentan minimizar las preocupaciones que generan los quehaceres cotidianos relativos a vuestro coche o a vuestra casa o a vuestros hijos. Buscan tu vivienda ideal, realizan las obras sin que el cliente se preocupe por nada o te ayudan a conseguir un coche nuevo de alta gama o de kilómetro cero. La profesión es ir de compras, es la figura del personal shopper. Cuando tienen que acudir a un estreno o le apetece salir de compras para renovar su vestuario, algunas actrices y presentadoras o presentadores de televisión no dudan en ponerse en contacto con su personal shopper. Su misión es comprar ropa y complementos para el cliente. Incluso este asesoramiento dejará de ser exclusivo para unos pocos, ya que la única firma de grandes almacenes que hay en España ya ha entrado en juego. Y esta conocida firma de grandes almacenes se ha apuntado al carro de la moda de estos servicios y ofrecerá a sus clientes la posibilidad de que un personal shopper asesore todas tus compras. Y la última noticia que te doy es la que está en portada. La sobrina de Bin Laden posa para una revista en Estados Unidos. Es la sobrina de Osama Bin Laden. El líder de Al-Qaeda apareció posando en una revista estadounidense para hombres, la GQ, vistiendo con unos tacones altos y plumas de avestruz. La chica se llama Wafa Dufour, hija de Jessian, medio hermano de Bin Laden, exhibe sus largas piernas acostada en una cama en la última edición de la revista GQ bajo el título No es fácil ser la sexy Bin Laden. Nacida en Estados Unidos, Wafa declaró a GQ que adoptó el apellido de soltera de su madre para distanciarse de su tío. ¡Qué lío! Todos me relacionan con ese hombre, es lo que asegura ella, y no tiene nada que ver con él. Esto lo dijo precisando pues que no ha estado en Arabia Saudita desde que tenía 10 años y que está ansiosa por decirle al mundo que se ve a sí misma como estadounidense. Ella asegura que no tiene contacto con la mayoría de sus parientes, incluyendo a su padre, que no había árabe y que espera que sus compatriotas estadounidenses no la juzguen con dureza. En la entrevista con el New York Post, Dufour se refirió a sus ambiciones de ser una estrella de la música pop y se alegró de que su madre la criara fuera de Arabia Saudí. Dice ella, gracias a Dios que su querida madre la llevó a Suiza dice que ella habría sido forzada a vivir bajo el velo. Qué interesante. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Entró, eres, háblame. Mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Ella es la diosa etílica de todos los tiempos. Más y más de... La única que es capaz de aguantar el tipo borracha como una cuba en un salsa rosa. Y tiene algo en común conmigo, y es que nacimos el mismo día, eso sí, distinto año, 2 de agosto. Ella se llama Massiel. Seguro que la habrás reconocido con esta voz tan peculiar que tiene. Ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela. Y eso, que con ella hemos llegado a las 10 y 47 minutos de la mañana y que todo esto es lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa y que esto es... no solo cuore. Callarse, que los maricones también tenemos derecho a hablar. No solo cuore. Radio Jovex 107.5 F. ¿Qué hacen esta noche en la tele? Es una de las mayores intrigas para mí, porque yo no estoy informado. Vamos a ver cómo vamos a celebrar esta noche televisivamente, hablando la Nochebuena. Voy a empezar por la que menos me gusta, que es Antena 3. Y es que hoy Antena 3 va a empezar la Nochebuena al mediodía, y es que a las 2 de la tarde los Simpsons pues van a ser dos capítulos navideños. Y a las 10, después del mensaje del rey tan típico... Espero que no sea tan patético como ese fotomontaje que ha enviado la Casa Real a todos los medios. Después del mensaje del rey, Antena 3 emitirá con otros 3 episodios navideños seguidos de la famosa serie animada Los Simpsons. Y luego a las 10 y 45, una edición especial del programa de parodias televisivas que lleva por título Mozapping monta el Belén. En esta entrega de Nochebuena, el espacio estrenará las parodias del sorteo de la lotería con los niños de San Ildefonso y del popular personaje calvo de la lotería que aparecerá en varios sketches. Siguiendo con la tradición instaurada por la monarquía española, este especial ofrecerá la tradicional felicitación de la familia real desde su peculiar punto de vista. Además, ofrecerá las caricaturas de María Teresa Campos, vamos a por ello, recibiendo la inesperada visita del calvo de la lotería de cada día. En cada día, perdón. A las 11 y cuarto, la presentadora gallega y el joven actor José Miguel en ¿Quién es quien viva? El chico este que hace de... Bueno, el niño de esa, de la serie esa. Van a presentar una nueva edición de un programa con un ranking totalmente nuevo, con las 50 imágenes más divertidas, emocionantes e insólitas, protagonizadas por los más pequeños. Un programa un poco chorra, pero bueno. Es Antena 3. El espacio contará con la participación en el plató del NEN y los colaboradores de ¿Dónde estás, corazón?, que añadirán un punto de locura al programa. Totalmente Antena 3. Vámonos a la primera de Televisión Española, que es súper en su línea. Al final de la segunda edición del telediario y antes del mensaje del rey, se emitirá en la primera de Televisión Española el reportaje Un año en la vida de la familia real, que durará 16 minutos. Y después del mensaje de su majestad el rey, Televisión Española emitirá un especial con los Loonies de 9 a 12 de la noche, con actuaciones musicales de Chayanne, Juanes, Shakira, entre otros. Y a las 12, un programa dedicado a los villancicos presentado por Isabel Pantoja. Va, no tengo aquí ningún corte de audio yo de la Pantoja. Vámonos a Telecinco, que Telecinco tiene aquí tela que cortar. Operación Nochebuena con Jesús Vázquez en Telecinco. Hoy, sábado 24 de diciembre, tras el tradicional mensaje del rey, repito, Telecinco va a emitir Operación Nochebuena, una edición especial de Operación Triunfo conducida por Jesús Vázquez, en la que Sergio Rivero, el ganador de la quinta edición de este concurso, se volverá a reunir sobre el escenario del programa con sus compañeros Víctor, Soraya, Edurne, Fran, Sandra y Daira. Carente de emoción y con una afinación sospechosa. Y Daira, como decía, Lidia, Guille Martín y Guille Barea para interpretar algunas de las canciones más tradicionales por estas fechas. Por otro lado, el día de Nochebuena Telecinco ha querido brindar la oportunidad a Sergio, a Soraya y a Víctor de interpretar algunos de los temas que componen sus primeros discos, con los que a partir de ahora intentarán abrirse camino en el actual panorama musical. Y tras el especial de Operación Triunfo, insoportable, infumable e incomestible, a partir de las 12 y media de la noche la cadena estrenará la película Un cuento de Navidad, película de 1990 dirigida por David Hugh. Y por último vamos a acabar con 4. ¿Qué va a hacer 4 esta noche? Pues a las 9, a las 10 menos cuarto, los presentadores de Chanel número 4 conducirán Momento Nochebuena. Me gusta el título. Un recorrido de 2 horas por los momentos, por los acontecimientos claves del año. Para ello contarán con Pablo Motos, Paola Dominguín, Vicky Martín Berrocal, me encanta, Javier Coronas y una invitada, Eva H. Y a continuación, a las 12 de la noche, 4 ofrecerá 3 episodios navideños de Friends, que serán presentados por 3 rostros de la cadena. Marta Fernández y Marta Reyero, que es que no pegan nada presentando Friends, que son las chicas, las Martas de Noticias 4 Mediodía. Y Raquel Sánchez Silva, que es mi diosa desde hace unos días. Y en noticias así súper rápidas de la muerte, pues que esta semana más de 2 millones de personas han visto por televisión, es decir, la mitad de la audiencia, El Gordo en Televisión Española. Televisión Española lideró la mañana de 7 a 2 de la mañana con un espectacular registro del 46,8% gracias al sorteo de Navidad que convocó en la cadena pública al 52,1% de la audiencia y 2.124.000 personas viendo a ver si caía o no caía algo. Y dicho esto, vámonos a pasar a la siguiente noticia porque tengo muy poco tiempo. María Teresa Campos va a cambiar y reducir su programa en enero. La Campos seguirá en Antena 3 en enero al frente de un programa matinal de 12 a 2 al final. Muy distinto a cada día, eso sí, y tendrá la actualidad periodística su principal referente, según un comunicado enviado el otro día por la cadena. Se plantean una nueva propuesta para las mañanas de enero, como una finalización de la producción y emisión del magazine cada día para apostar por un nuevo formato de menor duración que tendrá un distinto nombre, por cierto. Los contenidos van a girar pues en torno a la política y a la crónica social, sin prescindir de la prensa rosa, pero sí centrando este género en los personajes conocidos por su profesión. Eso sí, ya no van a estar Coto Matamoros y Maciel, antes mencionada, entre otros tertulianos del corazón que se van a ir. En este sentido, pues parece que se va a prescindir de estos dos, entre otros tertulianos de la prensa rosa, mientras que van a continuar Mariñas, Cortázar y María Eugenia Yagüe. Y la última noticia es que Pepe Navarro va a dar otro giro radical a su programa. Aquí el caso es dar un giro radical hacia el humor para levantar la audiencia de Rufus y Navarro Unplugged. Que esto no termina de despegar del todo, aunque tampoco va tan mal el programa, ¿eh? Wyoming fue mucho peor. A punto de cumplir su primer mes de emisión en televisión española, el Late Show de Pepe Navarro va a introducir cambios importantes en enero, con el fin de levantar la discreta audiencia que cosecha hasta la fecha, en torno al 15% de share y el millón de espectadores de media. El presentador y productor cordobés habría ido renovando ya buena parte de sus guionistas de Rufus y Navarro, y ya parece ser que ha decidido dar al programa un giro radical hacia el humor. Pues no sé qué estaba haciendo hasta ahora. En este sentido, parece ser que van a contratar a nuevos humoristas, como por ejemplo Dani de la Cámara, que ya trabajó con Pepe en programas anteriores como Vía Navarro. Y una nueva sorpresa, y es que se plantea a Alfonso Arauz como posible sustituto. Según se rumorea, según Bertele.com, que es la que ha dado esta y las anteriores noticias, por cierto, Bertele.com dice que directivos de Televisión Española habrían comentado ya con Alfonso Arauz la posibilidad de que este renuncie a su programa tan a gustito, que tampoco termina de cuajar, y probar suerte en el Late Night, o incluso tratar de compaginar ambos espacios. Pues esto es lo que hay. Vamos a hacer un aleluya y a llegar hasta las 11 de la mañana con La Pantoja, que esta noche va a presentar a las 12 de la noche en la primera de Televisión Española, La Nochebuena con sus villancicos. Esto es Aleluya, remezclado por los Pumping Dolls. Un glory mix con el que llegaremos a las 11 de la mañana. Hablar. No solo cuore. Radio Jovex 107.5 F. La música de baile más actual tiene un espacio en Radio Jovex. Boomerang. Los temas de hoy y las canciones. Remember. This is the rhythm of the night. The night. los sábados de 6 a 8 de la tarde, con José Antonio Valero, Boomerang Radio. Solo música de baile. Radio Jovels. Rompe con todo. ¿Cuándo voy a España? Nunca. Nunca voy a España porque la gente de España son cabrones grandes. Y no quiero ir. Solo cuore. ¡Pim, pam, pum! ¡Que dispara doble punto! ¡Ale! 11 y 5 de la mañana. Te recuerdo que estás escuchando No Solo Cuore. Tienes un correo electrónico a tu disposición, nosolocuore@mail.com, mail.com. Y una página web, importantísimo que entres en ella, www.nosolocuore.es.mw. Quiero que me dejes comentarios para que yo los pueda leer en antena, como por ejemplo el que me dejó Adrián días atrás en estar en el archivo de noviembre, como el de Viva la República, hablando de la reina Isabel II, entre otros comentarios. Vamos a ver, tenemos noticias calentitas, como por ejemplo la de la boda de Victoria, hoy de Victoria Beckham, que iba a decir yo, la boda de Elton John, que bueno, que ha estado plagadísima de personajes, estos pues han lucido los mejores trapitos, y yo en la página he puesto la vestimenta de Victoria Beckham, que iba bastante poco discreta la mujer, pero iba preciosa, Iba estupendísima. Si piensas en las fotos, hay dos de Victoria Beckham. Una de ellas aparece dentro de la limusine con un cruce de piernas adorable que parece Cruella de Vil, con esa rabosa que porta a Moon y esos zapatos rojos. Que es estupendísima la mujer está vistiendo. Entre los invitados a la fiesta nocturna en la residencia de Elton John estuvieron la radiante Victoria Beckham, que lució un modelo rojo de asombrosas aperturas, algo escandalosas para la temperatura que rezaba la noche. Acudieron también Helena Bonham Carter, Tim Burton, Liz Hurley y Sir Michael Caine. El ex Beatle Ringo Starr, el cantante Sting, la actriz Sharon Stone... Hay de Ringo Starr, Sting, Stone, la modelo Claudia Schiffer y la modista Donatella Versace, que también fueron vistos en el embotellamiento de estrellas que se formó a las rejas de la propiedad. ¿Cómo me habría gustado estar ahí? Decenas de cámaras, de invitados, seguidores y paparazzi registraron el momento en el que la pareja salió tomada del brazo del registro civil de Guildhall en Windsor, donde el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles Mercedes Milá se casaron en abril. Fueron pocos los que asistieron a la ceremonia a puerta cerrada, entre ellos la madre de Elton John, Sheila, y su padrastro Fred, y los padres de David Farnish, Gladys y Jack. La pareja saludó a los centenares de personas reunidas en las calles adoquinadas que rodean el lugar. Es una de las parejas más famosas de Gran Bretaña, Elton John y el director de cine canadiense David Farnish, que formalizaron legalmente su relación el miércoles con el intercambio de anillos de diamantes y un beso. El primer ministro Tony Blair, durante una conferencia de prensa, les deseó lo mejor a Elton John y a David Farnish y les felicitó por ejercer su nuevo derecho legal. Los activistas de los derechos homosexuales consideraron la unión de la famosa pareja como un momento histórico para los derechos de su comunidad. El corredor de arte, Jay Joplin, fue un amigo de la pareja que dijo que la ceremonia fue como cualquier otra pareja casándose. Para la recepción se levantaron dos toldos blancos gigantescos sobre los terrenos de la mansión de John en Windsor. Y se sirvió lo más chic y glamuroso del mundo, que es champán rosa y cordero. La diferencia de ambos es de bastantes años. John de 58 años y David Farnish de 43 son los más famosos de centenares de parejas de homosexuales que legalizarán su relación en uniones civiles en Inglaterra y Gales a partir de el miércoles, el primer día que se permiten estas ceremonias según la nueva ley. Y hablando del Elton John, pues este es el Elton John. Cantando con RuPaul en el disco Duets, una especie de remix de su Don't Go Breaking My Heart. con el que llegamos a las 11 y 10 de la mañana. Me encanta el videoclip de esta canción. RuPaul y Elton John. Ahí tienes a esta pareja tan peculiar. Con esta versión también peculiar del Don't Go Breaking My Heart, bastante marchosa. No tiene nada que ver con la que cantó con Kiki D. Ah, no, perdón, miento, me he equivocado. La canción que cantó con Kiki D sí que está incluida en el disco Duets. Esto me parece a mí que no. Y hablando de RuPaul, RuPaul también tiene una canción propia que voy a poner ahora mismo. Y tiene un videoclip propio también, un videoclip que tienes que ver porque seguro que te va a encantar, es súper petardo. Se llama Looking Good, Feeling George. How do I look? Él o ella es RuPaul, uno de los transformistas más famosos del mundo, junto con Dame Edna y gente así. Looking Good, Feeling George. Woke up this morning, it's a bright day. Just say that. Solo cuore. Radio Jovels 107.5 FM. Bueno, pues ahí tenías la canción. En sí, muy divertido el videoclip, te lo recomiendo si tienes la oportunidad algún día de verlo. Y hablando de vídeos, vamos a hablar de vídeos porno. Britney Spears a los juzgados por un supuesto vídeo porno. Noticia del confidencial.com ayer, día 23 de diciembre. ¿Filmó Britney Spears un vídeo porno casero, igual que Paris Hilton? Pues la respuesta la tendrá que encontrar un juez estadounidense. La cantante ha presentado una demanda multimillonaria contra una revista norteamericana que publicó un artículo en el que aseguraba que la artista era la protagonista de una supuesta cinta con un alto contenido sexual. Mientras que la publicación US Weekly defiende la veracidad de la información y Spears intenta defender su imagen, pues el vídeo de la discordia sigue sin aparecer. Ni aparecerá tampoco. La imagen de Britney Spears tiene un alto coste. La cantante estadounidense solicita a este medio 20 millones de dólares. Según detalla la demandada, la joven solicita 10 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y el resto de en pago por el uso indebido de su nombre para vender revistas. El artículo de la discordia cuenta que Britney Spears tiene miedo por si aparece un determinado vídeo porno. En él, US Weekly, según esta revista, aparece la cantante y su esposo, Kevin Federline, manteniendo relaciones sexuales. Las imágenes fueron supuestamente grabadas por ellos mismos. Un portavoz de la publicación ha respondido a Britney Spears. La revista se ratifica en la historia que incluyeron en sus páginas el pasado 17 de octubre. Además, recuerdan a Britney Spears que ocupa casi todas las semanas la portada de este semanario, que ella misma ha comercializado con su vida privada, con la venta de imágenes de su boda e incluso de su hijastra. Pues vaya, qué tela más extraña, ¿no? Uf. Y vamos a ir cambiando de tema porque lo digo yo y es vamos a hablar de Kid Moss, otra que también que también va con los vídeos. Seguimos con más vídeos. Incautado el vídeo, este vídeo esta vez ha sido incautado. Ha sido incautado el vídeo que mostraría a Kid Moss tomando cocaína. La policía británica se incautó de una cinta de vídeo que mostraría a la modelo Kate Moss consumiendo cocaína, según informó el jueves el Daily Mirror, que publicó las fotos del vídeo en septiembre. Los investigadores deben estudiar la cinta, pues no sé para qué, y enviarla a la justicia de cara al posible lanzamiento de procedimientos judiciales contra Kate Moss. ¿Qué procedimientos judiciales? No sé. Bueno, el Mirror adquirió las imágenes tomadas durante una sesión de grabación en Londres de los Baby Shambles, el grupo de rock del que forma parte Pete Doherty, el compañero de Kate Moss. En ellas se ve a la modelo de 31 años, aparentemente snifando cocaína. Kate Moss pues perdió con la publicación de las fotos numerosos contratos publicitarios. Según los diarios, Kate Moss no ha vuelto al Reino Unido desde aquel escándalo. Y según el diario vespertino Evening Standard de este jueves, la Fiscalía Británica podría, en caso de iniciarse un proceso, lanzar una orden de detención internacional contra ella. Me parece muy mal todo esto. A finales de septiembre, Scotland Yard hizo una investigación en el estudio de grabación londinense donde se produjeron los hechos. La policía se negó a precisar si se habían descubierto estupefacientes durante la operación. Bueno, qué forma de sacar de quicio las cosas, ¿no? Que tenemos a veces. Y continuamos con más noticias. Nos quedan ya un par de noticias nada más. La cantante Gwen Stefani podría estar esperando su primer hijo. Pero antes te voy a decir que Jennifer Garner va a cambiar de nombre y a partir de ahora se va a llamar Jennifer Affleck. Jennifer Garner quizá te suena de la serie Alias. Esta chica tan guapa de que protagoniza esta serie. Jennifer Garner ha cambiado su nombre a Jennifer Affleck, así nos cuenta la página Hollywood.com. Así que ella pues puede compartir su apellido con su hija Violet. La actriz de 33 años, casada en junio con el protagonista de la película Daredevil, Ben Affleck, dio a luz a su hija Violet el pasado mes. En una reciente donación hecha por Garner a la campaña del gobierno local del afortunado demócrata Deval Patrick, pues la actriz firmó con su nombre como Jennifer Affleck. Bueno, pues bueno, yo no sé qué pasa cuando se separe. Es como Victoria Beckham, ¿qué tendrá que hacer? Se tendrá que volver a llamar Victoria Adams. Ahora sí, repito, la cantante Gwen Stefani, la excantante de No Doubt, podría estar esperando su primer hijo. La cantante estadounidense Gwen Stefani, conocida por su estilo de vestir poco convencional, está esperando su primer hijo, según dijo la revista US Weekly, la del vídeo porno de las Spears, este mismo martes. Gwen Stefani pues ha anunciado que está embarazada durante un concierto en Fort Lauderdale, en Florida, y lo hizo el miércoles por la noche de la anterior semana, claro. La revista People pues se hizo eco de este comentario en su página web. Ella lo coreó así en plan, venga, ala, voy a tener un hijo. Lo dijo en el concierto, quiero que lo digan suficientemente fuerte para que el bebé lo pueda escuchar, según gritó la estrella de 36 años cuando el público coreaba su canción Crush. Se esperaba que el bebé nazca en junio, según informes de la prensa. Sería el primer hijo de Gwen Stefani y Gavin Rosdale, de 38 años, quienes se casaron hace 3 años. Rosdale, quien encabezaba la banda de rock Bush, tiene una hija de 16 años con la modista Pearl Lowe. Bueno, pues estas son las noticias que te hemos contado hoy, sábado 24 de diciembre, en nuestra sección Corazón, Corazón. Ahora te vamos a hablar largo y tendido sobre Victoria Beckham, Ana Obregón y la muerte de Papucci. Desgraciadísima muerte de Papucci. Ya sabes que tienes una página web a tu disposición, www.nosolocuere.es.mw. Es una página, pues, que no es ni lineal ni carente de emoción. Y tiene un rigor sospechoso, pero bueno. te invito a que la visites y en ella pues me puedes escribir por correo. Yo leo los correos en antena si tú así lo deseas. No solo cuore@mail.com es nuestro correo electrónico. Y también puedes escuchar nuestro programa una vez haya emitido. Esta misma tarde se colgará esto que estás escuchando ahora, pues dentro de unas horas lo vas a poder escuchar en internet. También me puedes dejar comentarios en las noticias que leo para que los cuente la próxima semana. O si te parece mejor, pues puedes saber qué canciones vamos a poner o estamos poniendo ahora mismo en nuestra escaleta. Fíjate tú la de cosas que puedes hacer tecleando nuestra página web www.nosolocuore.es.mw. Y bueno, tras contarte lo de los vídeos porno, vídeos de cocaína, cambios de nombre y lo de Gwen Stefani, que va a tener el hijo este que te he comentado, pues vamos a poner una canción de Gwen Stefani que es It's My Life. No es Gwen Stefani en su totalidad, es Gwen Stefani más sus excompañeros de No Doubt. Y esto se llama It's My Life, con el que llegaremos a las 11:30 exactamente. Esto es No Solo Cuore. Está sintonizando con Radio Jove Elts en la 107.5 de la frecuencia modulada. En Radio Jove Elts hay un lugar para el pop independiente. Novedades, noticias, festivales, maquetas. Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, descubre La Guarida con José Tortosa. Muy buenas noches y bienvenidos como todos los jueves a su programa de radio favorito. Hoy el concurso lo comenzaremos hablando sobre radio. Muy bien, por 25 pinganillos cada respuesta acertada y por las llamadas perdidas de mi móvil, dígame sitios pequeños donde se puede hacer un programa de radio. Por ejemplo, un ascensor. 1, 2, 3, responda un pinganillo. Estoy... ¿Un ascensor? Un ascensor. Es muy pequeño, ¿no? Una cabina telefónica. Una cabina telefónica. ¿Y si quiere venir alguien a llamar? Esto... El rellano de una escalera. El rellano de una escalera. Por ahí pasa mucha gente. Un sótano. ¿El sótano? ¡Campanes, acabó! ¿Qué? ¿Que vuelve el sótano? Que sí, Emilio, que todos los jueves a las 10 de la noche. What we're gonna do right here is go back, way back, way back, back into time, Radio Jove Elts. Rompe con todo. Yo te doy un ritmo bien sabroso, mamita, para que vayas conmigo. We'll be right back. lineal, carente de emoción y con una afinación sospechosa. No solo cuore. El cuerpo no es negro, es americano puro, el cuerpo no es negro puro, no es mexicano, no es negro, es negro blanco, filipino, Jim Anderson, una mezcla de jamaico, una cosa rara. Es negro, pero al tiempo no es negro, es americano puro, el tiempo no es negro puro, no es Michael Jack, no es negro, es negro, blanco, filipino, Jim Andris y una mezcla de jamaico, una cosa rara, doctor Iglesias Puga, antropólogo. Tan coche así yo, tan veloz, tan rápida, tan spoonie. Hoy la vida es tan, ¿cómo te iba a decir yo? Tan veloz, tan rápida, tan spoonie. Doctor Iglesias Puga, tan. Descansa en paz. Esta será una de las fifias mentales del programa de Telecinco, El Informal. Bastante divertidas, con las que yo me he reído hasta no poder más. Muy gracioso era nuestro Papucci. Me encantó eso de Jim Andrews y una mezcla de Jamaicol. Es divertido. Bueno, se nos ha ido. Hay que hacerse ya la idea de que ya no la vamos a ver más. Y ha sido pues el último y largo adiós al doctor Iglesias Puga en Madrid. Una larga lista de personas de distintos ámbitos dieron el pasado miércoles el último adiós al doctor Iglesias Puga, la cara alegre de la prensa rosa. Muy afectado y destrozado fueron algunas de las expresiones que utilizaron los amigos y familiares que se acercaron al Tanatorio de la Paz en Alcobendas para acompañar al cantante de Julio Iglesias durante el velatorio de su padre. El ginecólogo Julio Iglesias Puga, rebautizado como Papucci, moría el lunes a los 90 años en el Hospital Clínico de San Carlos tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. A lo largo del día se acercaron a despedir al Iglesias Puga numerosos amigos de la familia. La primera en llegar al tanatorio fue la diseñadora Marilí Coll, quien a la salida declaró que toda la familia estaba destrozada, en especial Julio Iglesias. El restaurador Lucio, el actor Andrés Pajares, la actriz Ana García Obregón, la que no habla de su vida privada, Enrique Ponce, José María García, Carlos Baute, Rafael, Natalia Figueroa, José Ortega Cano, Rocío Jurado, Manolo de la Calva, el componente del dúo dinámico y uno de sus letristas, y el director de la revista Hola, Eduardo Sánchez Junco. Estos son algunos de los amigos de la familia Iglesias que se han acercado al tanatorio, además de políticos como Ana Botella y Ana Pastor. Ya sabemos que, pues, que Julio Iglesias es muy cercano al Partido Popular. Cookie Fierro, otra amiga del ginecólogo fallecido, comentó a los periodistas que la vida de Julio Iglesias Puga estaba muy cansada pero muy entera, y apuntó que ya se le nota el embarazo del segundo hijo de la pareja. Y vamos a escuchar a Ana Obregón en este reportaje de Europa Press. La repentina muerte del doctor Iglesias Puga ha conmocionado al mundo del corazón. Papucci, como así se le conocía popularmente, era un personaje querido por todos por su simpatía, amabilidad, buen humor y vitalidad. Amigos y familiares acudieron al tanatorio para despedirle, donde su nieto Jorge Iglesias fue el representante de la familia hasta la llegada del resto de sus miembros, entre ellos Julio Iglesias. Amigos como el restaurador José Luis recuerdan la vitalidad y alegría del doctor Iglesias Puga. Fue un buen amigo mío, tanto él como sus hijos, y tenía el derecho de venir aquí, cuanto menos pues rezarle frente a él. Y siento mucho esta situación, era mejor cualquier otra más alegre que esta, pero aquí estamos. Vecinos de la calle donde vivía recuerdan al doctor Iglesias Puga como un tipo extremadamente educado y cordial. Sí, la verdad que verle le veíamos cuando estaba aquí, pues prácticamente todos los días, un hombre muy dinámico y realmente amable, muy educado sobre todo y muy vital. Yo le veía su forma con sus años y demás, pero con una vitalidad envidiable. Sus expresiones, sus frases, su actitud de galán y su alegría hacían de él un tipo irresistible también para muchas de nuestras famosas. habiendo vivido, habiéndose divertido, con ilusión, con proyectos, con ganas de futuro, en muy buena forma física. O sea, que es un hombre que ha tenido una calidad de vida fantástica hasta el final. Y luego una muerte pues muy repentina y muy rápida. Ha sido, yo creo, es un hombre que no ha dado nunca guerra, ni siquiera para morirse, ¿no? A Julio Iglesias le quiero y le admiro muchísimo, y me ha dado pena porque era un hombre tan simpático y tan entrañable. Una persona muy entrañable. Con ustedes, con toda la prensa, con cualquiera que se acercaba a él, era muy, un hombre muy agradable. Adora la familia, nos conocemos de toda la vida, mis padres han estado en la boda de Julio e Isabel, y lo siento, seres como él es una pena que se vayan, seres con ese sentido del humor y esa forma de vivir la vida tan bonita, es lo que necesitamos, gente positiva. Sus hijos y nietos decían que Papucci no era el mejor portavoz de la familia, y el hecho de haber sido padre con 90 años ha sido para algunos su mayor excentricidad. Pero lo cierto es que, como dijo Frank Sinatra, él ha vivido a su manera. Pues sí, y que nadie lo dude. Vamos a cambiar de tercio, totalmente de tercio, y es que Lara Rodríguez arremete contra Ángela Portero y el entorno de Carmina Ordóñez, divinamente. Gabriela Hostos, Lara Rodríguez, Bárbara Rey, María Jesús Ruiz y César Arévalo, entre otros, acudieron el jueves en Sevilla a la inauguración de la discoteca No Do, propiedad de Lali Céspedes, que es la actual esposa de Ernesto Neira, aquel que le ponía la pierna y la mano encima a Carmen Ordóñez. Neira, pues, se refirió a su proceso judicial con Julián Contreras. Dice que ha recibido una carta de su abogado, José María Garzón, en la que dice que el proceso se va a celebrar muy pronto y pide una indemnización por daños y perjuicios e injurias y calumnias. Pronto se verán las caras, según dice él. Sobre la relación de Blanca Martínez de Irujo y Francisco Rivera, el bailarín, muy molesto, comentó que a Fran lo conoce porque perteneció a otra etapa de su vida, pero ahora no tiene nada que hablar. Y la que me gusta a mí es Lara Rodríguez. Veneno puro y duro. Esta mujer que ha nacido para hacer lo que hace, que es sangre. También atendió a los periodistas esta mujer, Lara Rodríguez, que realizó unas duras acusaciones contra la periodista Ángela Portero. Dice que le parece muy mal que Ángela y su cuñada hayan publicado un libro sobre la infanta Leonor en el que todo lo que han dicho es mentira. Bueno, ya estás tú para contarnos, ¿no, Lara? Digo yo. Tú eres la que sabe del tema. Dice que se alegran mucho de las críticas que están teniendo, ya que hablan de personajes famosos que hablen de lo que hace Ángela y su marido en su casa de Marruecos. Qué mala es. Hacen cosas muy raras, se meten de todo, según dice ella. La exsecretaria de Carmina Ordóñez también declaró que ve normal la relación entre Blanca Martínez de Irujo y Francisco Rivera, ya que él tenía muchos intereses en estar con la familia y arremetió contra Julián Contreras. Dice que lo único que puede hacer es cantar villancicos porque es para lo único que vale. Finalmente, Lara se refirió a Julián Contreras Jr. Dice que está muy calladito porque montó un gimnasio y le ha ido fatal, pero ya lo relanzará Corpa. Es mala, ¿eh?, esta mujer, es perversa. Fijaos lo que dijo ya en su momento cuando murió Carmina Ordóñez y lo que le dijo en contestación a las declaraciones de Julián Contreras Jr., a Juliáncito, en Salsa Rosa. Pues apareció Lara Rodríguez en el programa de Agustín Bravo de las tardes de Antena 3 a la carta, diciendo, pues, lo siguiente. Estábamos separados por un tabique. He hablado en primera persona las cosas que yo he vivido. Me parece que los instintos asesinos que tú te surgen hacia mí, pues deberías detenerlo hacia el camello que le vendía la droga a tu madre. Porque eso es muy fuerte, pero tu madre no ha muerto de una gripe. Y hacia esa persona es a la que tú tenías que tener instintos asesinos. Y si todo el mundo está hablando y los primeros sois vosotros, que yo crea, aquí todo el mundo tiene derecho a hablar, pero no a mentir como estáis haciendo. Manolo Medina, en unas declaraciones que hace hoy a Europa Press, a Manolo dice, también le dio. Dice que el camello de Carmen Ordóñez estaba en el tanatorio. Bueno, pues esas son las declaraciones de Lara Rodríguez. Una mujer que tiene veneno en la lengua, que se muerde y la lengua y se muere. Y vamos a retomar un momento el tema de Julio Iglesias. Pero Julio Iglesias mediano, porque como hay tres, está el abuelo, que ha fallecido, el hijo y el nieto. O sea, Julio Josea. Es Julio Josea Iglesias. Así ya se diferencian. Está Papucci, Julio Iglesias, el de toda la vida, y Julio Sea. Bueno, pues ¿qué tenemos más que añadir al asunto? Pues que José Manuel Parada, que está viviendo ahora de esto, critica duramente a Julio Iglesias a pesar de los duros momentos por los que está pasando ahora mismo. La inauguración en Madrid de una tienda de David Carballo reunió el otro día, el pasado 19 de diciembre, a numerosos rostros conocidos, entre los que se encontraban José Manuel Parada, Karina y Verónica Hidalgo. José Manuel Parada se refirió a la noticia que tuvo del día en el mundo del corazón, la muerte del doctor Julio Iglesias Puga. El periodista comentó que tuvo que cubrir el secuestro del médico por parte de ETA junto a Manuel Mariñas y se mostró sorprendentemente resentido con el cantante Julio Iglesias por un asunto personal. Dice que no tiene buen rollo con él, él le manda su pésame, pero él, cuando murió su padre, no se portó nada bien con él. Es decir, cuando murió el padre de Parada, pues Julio Iglesias no se portó nada bien con Parada, aclaro. Parada, aquí el amigo, explicó que cuando su padre se encontraba a punto de fallecer, él tenía pendientes unos asuntos de trabajo con el artista, quien los dejó de lado, y por eso ahora dice que ahora entenderá lo que es la muerte de un padre. A lo mejor en ese momento no sabía lo que era. Esto le sirve para darse cuenta de que no todo en la vida se compra con fama y con dinero. Y por su parte, pues Karina, quien horas antes había expresado sus condolencias a los Iglesias en una conexión telefónica en Aquí hay tomate, qué fuerte, volvió a recordar al entrañable Papucci. Bueno, que dijo que es una pérdida grande, que es entrañable, encantador, todo eso que dicen ya. Nada nuevo. Y bueno, que vamos a quedarnos con Julio Iglesias y con su perro Hey. Se llama Hey, se llamaba su perro Hey, un dálmata que tenía en Miami. Esta es una de las canciones más populares de Julio Iglesias. Me va. 11:48. Vamos a darle ahora un repaso a las revistas del corazón en cosa de 3 minutos. www.nosolocuere.es.mw. ¿Qué tal la mañana? El color. es natural. ¿Qué ha pasado de vueltas que está Julio Iglesias, cuando canta? Se le va la pinza. Aparece una foto preciosa en la portada de la revista Hola. Tiene ese titular, adiós emocionado al doctor Iglesias Puga. Aparece dándole un beso a su padre. Una foto muy, muy, muy bonita. Que contrasta pues con la cara de dolor de Rona, que aparece en la esquina superior. Muy destrozada por la noticia. Y bueno, pues es una pena porque... Bueno, el chiquillo pues ahora se va a criar sin ver a su padre. Pero bueno, también a quién se le ocurre tener un hijo a estas edades. Bueno, dos hijos, miento. Son amargas lágrimas por el doctor Iglesias Puga, quien fuera la cara alegre de la prensa del corazón. Es un resumen que hace Arancha Palacios para elconfidencial.com. Casi entre lágrimas, las revistas del corazón dan su último adiós al doctor Iglesias Puga, el inolvidable patriarca de una saga artística y una de las personas más simpáticas del panorama rosa nacional. Y es que Papucci daba mucho juego a la prensa gracias a su forma positiva de ver la vida y que se, ya que se chivaba de las idas y venidas de sus discos nietos. Quizás por ese cariño que desprendía por las revistas le dan un sonoro homenaje con la publicación de su vida, incluso lo llegan a calificar de mito. Según cuentan las publicaciones rosas al detalle, el doctor Iglesias Puga pues se ha convertido en estrella del mismo día que su hijo comenzó a dar el do de pecho como cantante, como estamos oyendo ahora mismo. Así vivió el, sus 90 años con intensidad, con múltiples etapas, y siempre a la sombra de Julio Iglesias y su prole. Abuelo alegre con corazón de un niño, hombre vital, un hombre de espíritu joven. Todas las revistas se insisten en destacar su especial apego a la vida. El amor que sentía por su familia y su segundo matrimonio en la vejez con una mujer de 48 años más joven que le dio un hijo y que tendrá que, pues, en pocos meses. Pero esta vida llena de alegrías contrasta con el dolor de sus familiares hundidos por su inesperada muerte. Tras el fatal desenlace, el desenlace de los Iglesias al completo, salvo Enrique Iglesias, se reunieron en Madrid para despedir al patriarca. Y la vida pues más afectada pues habló por teléfono con su marido. Horas antes de su fallecimiento, es que me he perdido mientras reía. Rona Kate, embarazada de 2 meses, compartió su pena con su familia política, que la ha apoyado en todo momento. Las mejores palabras del inolvidable doctor siempre estaban dedicadas a su mujer, indispensable en su vida y desconsolada pues tras su muerte. Tortas con corazón, las revistas del corazón también deparan otras noticias con poco espíritu navideño. En Hola, Ana Obregón, tras su pelea en un gimnasio con Victoria Beckham, sigue caldeando el ambiente, creando polémica y jugando al despiste. un hombre, David Beckham, ha provocado una guerra intergeneracional entre ambas mujeres. Según la actriz española, la británica tuvo un ataque de celos, aunque no aclaraba si justificados o no. La amistad de la Obregón y el futbolista molestan mucho a Victoria Beckham hasta el punto de, llamar vieja y poco elegante y un pedazo de shit a la protagonista de Ana y los Siete. Bueno, pues eso es lo que cuenta Anita la Fantástica, que bueno, chica, pues es... no sé, ¿qué quieres que te diga? Pero Obregón pues tampoco se queda corta y le lanza perlas a su rival, como que se cree Dios, que la mantiene su marido, que es mentira cochina. De hecho, Victoria Beckham es más rica que David Beckham, por si alguien no lo sabe. Y dice que es una ordinaria y que está avinagrada. Sin embargo, como es una señora, calla la relación que le une al futbolista del Real Madrid. También en Hola, una fiesta made in Hollywood, con muy poco glamour. Tom Cruise quiso dar una sorpresa a su novia Katie Holmes por su cumpleaños. Así, lleno de globos, pastelitos y velas, una gran tienda de juguetes que ni siquiera cerró al público para la ocasión. Con todo el dinero que tiene en el banco, pues podría haber celebrado este aniversario en mejores condiciones, porque seguro que no pagó ni el osito de peluche que regaló a su novia. Por otro lado, pues sola, sin apoyo y poco valorada, es como se encuentra Jacqueline de la Vega. Se separa de su esposo, el empresario Chris Lozano. Tras 14 años juntos, con la modelo se ha dado cuenta de que su marido se preocupa más que nunca por su trabajo que por ella. En la revista Semana, pues aparece Fran Rivera, que formaliza su relación con la prima de su exmujer, Eugenia Martínez de Lujo. Y también hablan de Fernando Alonso y la cantante del Sueño de Morfeo, que mantienen una relación bastante polémica. Y es pues todo lo que nos ha dado de sí la prensa rosa esta semana. Y así nos despedimos. Por mi parte nada más, un saludo de Cristian Rodríguez, quien va a estar contigo la próxima semana, día de noche vieja, con un buen par de narices, aquí a las 10:30 de la mañana, con más noticias y un resumen especial a todas las noticias de prensa rosa que han pasado por este año tan especial. Y vamos a cerrar esta noche buena con una canción divertida, marchosa y súper osea. Ella es Rafaela Carrá, la diva del momento. Y esto se llama Rumore. Con ella llegamos al final del programa No Solo Cuore. Te recuerdo que tienes una página web, www.nosolocuore.es.mw. 11:57, con la Carrá llegamos a las 12 de la mañana. Y te dejo con Virginia Zaragoza y Lo que faltaba. Hasta luego.